Ni la lluvia que cayó a lo largo de toda la mañana, ni el frío, ni el tiempo desapacible hizo que la gente no saliera a la calle para prestar su ayuda y para demostrar su solidaridad. Estamos hablando de esa jornada de peluqueros solidarios que, como ya habíamos anunciado a lo largo de toda la semana, se celebró ayer a lo largo de la mañana, desde las 10 y hasta las 2 de la tarde en el Parc de la Pau. Yo no sé, la verdad, es que la gente se lo merece todo y si no, pues lo vamos a decir aquí a nuestro invitado que muy amablemente ha acudido a nuestros estudios para acompañarnos y para darnos datos. Es un honor tener con nosotros a Enrique Climent Belda, que es el presidente de la Asamblea Insular de Ibiza y Formentera de Cruz Roja Española. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerle aquí una vez más. Ya le vi ayer que estaba usted muy orgulloso cuando dio los kilos de alimentos que se habían recogido cerca de las 2 de la tarde. Bien. Para mí fue un orgullo ver que, por ejemplo, que esta asociación de peluqueros, y de la isla de Ibiza estuvieron ahí echándonos una mano. La asociación de vecinos del Sclot igual. Entonces puedo decirlo que me siento orgulloso de que una colaboración voluntaria totalmente, un trabajo fuera de sus horas de trabajo normal, nos haya beneficiado a la Cruz Roja. Nos recogimos unos 570 kilos de alimentos no perecederos, inclusive alguno que otro, en fin, poco perecedero, pero que ya voy a decir que esté a primeras horas de la mañana, han salido ya para las familias necesitadas. También se recogieron unos 70 euros, porque algunas personas llegaron ahí al Parque de la Paz, no tenían mucha, es decir, no llevaban alimentos, pero querían cortarse el pelo y, en fin, pues mediante una donación en metálico, pues nos ha venido también igual de bien. O sea que digamos que el producto que ayer se entregó ya ha sido llegado a su destino, ¿no? Sobre todo los alimentos que nos dieron perecederos, sí, efectivamente ya han salido. El resto de alimentos se saldrán entre el jueves y el viernes, que son las fechas, son los días de la semana en que solemos dar los alimentos a las familias necesitadas. Bueno, ¿qué diferenciaba el trabajo de ayer, o sea, la recogida de ayer, de otras jornadas que se han celebrado en pro de todas esas personas que pasan hambre? Lo de ayer fue bonito por la sencilla razón de que fue un gremio, el gremio de los peluqueros de la isla de Ibiza, en la que abrió sus puertas para ayudar a la Cruz Roja. Vi cómo se organizaron, porque estuve con ellos a partir de las 9:15 de la mañana, vi cómo se organizaron. No, es decir, todo el mundo sabía dónde tenía que hacer, qué es lo que tenía que hacer, y su ayuda fue inmensa. Muy de agradecer por ellos, además desinteresada completamente. Lo mismo recogían ellos los alimentos que me ayudaban a meterlos dentro de la furgoneta, o lo mismo estaban cortando el pelo. Además, fue una jornada festiva completamente, y que lo malo fue el mal tiempo que nos acompañó al final del festival de la peluquería. Sí. Al final de lo de la peluquería, que no nos acompañó. Estoy por asegurar que si el tiempo nos hubiera acompañado en este evento, fácilmente hubiéramos pasado de los 700 kilos de alimentos, que vienen muy bien. Este gremio fue precisamente el que protagonizó el año pasado también en el Parc de la Pau y que donó a Cáritas. Y hay muchos gremios, muchísimos gremios, que podrían tomar ejemplo para que pudieran dar a los que no tienen, a los que necesitan, a los que, ya no digo juguetes, las campañas que han hecho ustedes desde hace tantos años, la Cruz Roja de la Juventud, que estaba haciendo aquellas campañas de juguetes, pero es que ahora ya no son juguetes, es que ahora es comida, las primeras necesidades. Es que hay gente que no tiene para comprar ni una barra de pan. Lo que hemos visto, de lo que hemos detectado durante el presente año, es la cantidad de personas que han venido con mucha más necesidad. Los alimentos vienen muy bien. Dos juguetes, la campaña de juguetes ha sido un éxito, para nosotros ha sido un éxito. Hemos entregado más de 190 juguetes completamente nuevos, más de 300 juguetes de segunda mano, perdón, que estaban usados, pero estaban en buen estado, porque de hecho los filtramos nosotros. Ha sido un éxito lo de los alimentos de Estado Eroski. Hemos regalado, voy a decir, gracias también a otros organismos, hemos conseguido calcetines, sacos de dormir para las personas sin techo dentro que hay en la isla. Y che, voy a decir que es un éxito y es muy emotivo ver que estas inclusive las autoridades nos están ayudando. El pueblo de Ibiza, solamente me tengo que descubrir y agradecer la colaboración. En este caso, porque en este momento estoy en Radio Exit, pero la realidad es de admirar el pueblo de Ibiza por la ayuda que nos están prestando y sobre todo por la ayuda que están dando a la gente necesitada. Le veo muy risueño. Está usted muy alegre, ¿eh? Está usted muy satisfecho. Sí, estoy satisfecho. Veo que está viviendo con emoción todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Sí. Es verdad que ver la actitud de Pepe Pérez, que era el líder del... Lo que no mueva a Pepe Pérez. El líder del domingo, que era el líder del domingo, él desarrolló toda su labor, que es de admirar completamente. Y estoy satisfecho de esos casi 600 kilos que hemos, que hemos recogido. Ya comento de que para esta semana saldrán seguro ya los 700 kilos. A ver si para carnaval, para... Yo estoy ya. A ver si surge alguna otra idea de alguno que otro colectivo para que podamos recaudar fondos y para que podamos donar a esa gente necesitada. ¿Alguna idea pensaremos? Sí. ¿Eh? La Cruz, sepan ustedes que la Cruz Roja da lo que recibe. Ustedes me dan alimentos, yo doy alimentos. Me han dado pantalones vaqueros y he dado pantalones vaqueros junto con los alimentos a las familias que presentan, que tienen familia de chiquillos de 10, de 8 años, de 12 años, que son las medidas que me han dado de pantalones vaqueros. Los he dado. Venían a por alimentos y al mismo tiempo se llevaban pues un par de pantalones que le vendría bien a uno de sus hijos, por lo menos. Por supuesto, por supuesto. Bien, pues tras esa satisfacción que supone el que la gente colabore, el que la gente sea tan humanitaria y que piense en los demás, le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros y siempre sepa que tiene esta radio para difundir, para transmitir, para anunciar todo lo que quieran y para todo lo que necesiten. Es un placer haber sido recibido por ustedes. Muchísimas gracias. Enhorabuena por el éxito obtenido. Buenos días.